Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 28, La literatura en Antioquia en el siglo XIX. Amigos oyentes, reciban ustedes un cordial saludo desde Radio Bolivariana al iniciarse esta nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia dentro de la revista La Historia con la profesora Livia Restrepo. En la historia de Antioquia, la literatura ha cumplido una tarea decisiva en la representación y la comprensión de lo que podría llamarse el alma popular. Varios críticos respetables, por la aportación que han hecho al análisis del discurrir de las letras colombianas, como por ejemplo Roberto Cortázar, que escribió en 1908 una obra sobre la novela en Colombia, han distinguido la literatura regional de Antioquia como un fenómeno singular. Lo mismo hizo Antonio Gómez Restrepo. Más adelante, ya digamos hacia mediados del siglo XX, Javier Arango Ferrer, pues crítico antioqueño, sí, confirmaba esas apreciaciones, del mismo modo que críticos extranjeros como Enrique de la Casa señalaban que era un caso muy particular el que se observaba en esta región, pero al mismo tiempo una paradoja, como una región tan dada al pragmatismo, a los negocios. Alguien decía que los antioqueños preferían las letras de cambio a las letras de molde, sí, ¿cierto? De todas maneras, se dio una literatura que ha influido desde mediados y fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que coincide con esa época de despegue industrial del que usted ha venido hablando, profesora, desde las anteriores audiciones. ¿Le parecía raro a este profesor Roberto Cortázar que hubiera literatura propia y que se distinguiera de las demás de la República en los principios del siglo? Y destacaba distintas causas: la vida austera y ordenada, que dejaba tiempo para la lectura y para la escritura. De tal manera que en Antioquia llegó un momento en el cual el libro no era una ruina, como sí parece que lo era en otras regiones colombianas. Y destacaba, por ejemplo, a Carrasquilla, a Samuel Velázquez, a Eduardo Zuleta, a Rendón, Francisco de Paula Rendón, a Gabriel Latorre, Alfonso Castro, Uribe Ángel, otros literatos que figuran en sitio preeminente en la historia de nuestras letras. Profesora Livia Restrepo, es usted quien tiene la palabra, la autoridad para tratar sobre este y todos los demás temas de la historia de Antioquia. Aquí vamos a combinar, de hecho, doctor Juan José, en este tema tan hermoso sobre la ciudad literaria, la Antioquia literaria, vamos a combinar precisamente sus conocimientos con los escasos que tengo yo al respecto. Muy tal generoso, vez, muchas gracias. Creo que es una de las temáticas más hermosas que podamos abordar. Y damos continuación a esta temática sobre la vida literaria en Antioquia y en Medellín, precisamente como una relación muy estrecha con la industrialización. Nos cuenta precisamente el doctor Jorge Alberto Naranjo Mesa, que es en ese mediados del siglo XIX, donde Antioquia empieza a tomar una serie de iniciativas en torno a algunos géneros literarios. Y uno se puede preguntar por qué. De alguna manera muy especial, el mismo aislamiento geográfico que había tenido Antioquia, esa especie de inmersión en el mundo de la minería y del comercio, durante la época colonial, pues no había generado ningún interés por la literatura, ni por novelas, ni cuentos, aunque algunos autores reconocen que se escribían unas buenas homilías sacerdotales en las parroquias, y por supuesto hay algún chispazo de poesía, odas al rey, crónicas y demás. Pero en términos generales, si nosotros recordamos todo lo que hemos venido hablando de Antioquia, es ya después de la independencia, cuando los gobiernos empiezan a hacer un énfasis en la cuestión educativa, en la cuestión de la civilización y el progreso, a prestarle atención a las instituciones, por ejemplo, a la apertura de escuelas, a la misma universidad. Entonces vemos aparecer a una serie de personajes que empiezan a liderar toda una serie de procesos, ¿sí?, que tienen que ver con aquellos relatos de la vida cotidiana que irían a llenar toda una cantidad de páginas. El mismo autor, Jorge Alberto Naranjo Mesa, ha hecho unas investigaciones bellísimas con ayuda de algunos otros jóvenes historiadores, de tal manera que ha venido aportando una serie de información interesantísima sobre una cantidad de autores que desde mediados del siglo XIX empezaron a enriquecer, bien sea los semanarios, los periódicos, con una serie de obras, bien sea otros autores en los que nosotros ya nos identificamos. En alguna obra de algún investigador, se decía inclusive que Antioquia tenía muy poca producción literaria, que aquellos fenómenos de la cultura, de la poesía, de la novela y el cuento, no le habían interesado a los antioqueños debido precisamente a ese espíritu pragmático que usted mencionaba. Eso es correcto, ¿sí? Inmersa en las actividades de la arriería, del comercio, la minería y demás, llega un momento en que se van dando una serie de condiciones y empiezan a surgir una gran cantidad de autores que a la hora de la verdad han sido muy olvidados. De esa manera, Jorge Alberto Naranjo ha elaborado una serie de conferencias, artículos, ha escrito una serie de libros bellísimos, donde nos va mostrando que lo que se ha presentado no es ausencia de literatos, sino que se ha presentado es una ausencia de historiadores que investiguen sobre el tema. El primer acercamiento como estudiante de historia que tuve hacia esos autores, hacia esas posibilidades de cuentos, de crónicas deliciosas, relatos, que algunos han dado a llamar precisamente como del género costumbrista, aunque eso ha sido muy discutido posteriormente. Recuerdo que uno de los textos a los que primero me asomé como aficionada estudiante de historia fueron los artículos escogidos de Miro Castos, una selección que la biblioteca del Banco Popular había logrado de este autor tan increíble bajo el seudónimo de Miro Castos, Juan de Dios Restrepo. Este personaje había escrito una serie de artículos en periódicos, ¿sí?, en semanarios y demás, que nos va mostrando un abogado, ¿sí?, él tuvo la formación de abogado, como un joven de la clase, digamos, alta de Medellín, pero tiene una pluma deliciosa en la manera de ir describiendo lo que eran las costumbres, las maneras de ser. Son narraciones bellísimas, y por ahí me encontré en una oportunidad, precisamente en una conferencia del doctor Jorge Alberto Naranjo Mesa, con un relato bellísimo de Gregorio Gutiérrez González, que también me ocasionó como cierta inquietud, porque al fin y al cabo uno se imaginaba que estos antioqueños lo que estaban haciendo día y noche era contar oro y hacer cuentas, de tal manera que cuando nos encontramos con estos relatos descriptivos, de buen humor, señalando inclusive con una gracia increíble ciertos aspectos de la vida de Medellín, de otros pueblos, entonces nos llevamos la grata sorpresa de toda una serie de personajes que marcarían la ruta para otros, precisamente en sus descripciones. Alguien dirá, bueno, al fin y al cabo la literatura no es una fuente objetiva y clara para los historiadores, pero no hay que olvidar que en esos cuadros, tal vez de costumbres como los llaman algunos, tal vez de descripciones tan vívidas, vamos a encontrar una serie de evidencias, de formas de vivir, de hablar, de ser, de estar. Quiero dar algún ejemplo. En un artículo publicado hacia 1800, permítanme buscar bien la fecha, 1855, en el periódico El Tiempo, describe Juan de Dios Restrepo, Emiro Castos, las costumbres parroquiales de Antioquia. Y se está refiriendo a un personaje especialísimo, mi compadre Facundo. Es uno de los artículos más deliciosos. Cuando empieza a describir al personaje, también a su familia, a sus hazañas, de tal manera que nos hace llegar a nosotros acerca de estos personajes toda una expresión. Dice así, y cito a Juan de Dios Restrepo, su padre, refiriéndose al compadre Facundo, un chapetón de los de ciento en carga, fanático e ignorante que era un contento, no le enseñó otra cosa que a temer al rey, a Dios y al diablo, a leer, aunque no de corrido, irregularmente las cuatro reglas de aritmética. Si recordamos cuando estábamos hablando de la educación en Antioquia, eso era exactamente lo que se aprendía, por lo menos hasta las primeras décadas después de la independencia. Gastó su escaso patrimonio en educar a su hijo mayor, que cursaba en Popayán ciencias eclesiásticas, llamado a ser la esperanza y lumbrera de la familia. Nuestro bravo chapetón murió casi en la miseria, y mi compadre Facundo no heredó, según me ha dicho, sino un machete momposino y un macho corsario. Pero Facundo tenía entonces 20 años, buenos puños, excelente salud y confianza en su estrella, o como decimos hoy, fe en el porvenir. Con algunos ahorrillos que tenía, pues el niño era de suyo guardoso, cargó su macho con una pequeña ancheta de víveres, terció a la cintura su buen machete y tomó alegre y ufano la derrota de los pueblos de abajo, del país del oro y de la fortuna. Aquí nos estamos refiriendo a la arriería. Entonces, no podemos nosotros empezar a, digamos, como a discriminar estas obras literarias porque no contienen una formación histórica. Cuando nosotros nos asumamos a los textos variados de estos personajes, no vamos a estar menos que de acuerdo precisamente con el doctor Jorge Alberto Naranjo Mesa cuando nos va mostrando toda una serie de relatos donde van pintando la vida en Medellín a los personajes y donde casi siempre lo que más sale pintado y descrito de manera maravillosa son los paisajes de esta aldea decimonónica que era maravillosa. No tengo el relato completo de Felipe de Gregorio Gutiérrez González aquí a la mano, pero sí me gustaría citar del artículo de Jorge Alberto Naranjo Mesa esta belleza de descripción de Medellín, ¿sí? De una ciudad el cielo cristalino brilla azul como el ala de un querube, y de su suelo cual jardín divino hasta los cielos el aroma sube. Sobre ese suelo no se ve un espino, bajo ese cielo no se ve una nube. Y continúa un relato, sí, muy picaresco, donde cuestionan precisamente Gregorio Gutiérrez González, a través de su personaje, cuestiona duramente a los antioqueños en una vida donde para poder hablar, digamos en una escasa vida social, donde para poder hablar con las mujeres había que casarse con ellas. En una vida donde todo el mundo estaba dedicado a los negocios, al comercio, donde empieza toda una crítica, ¿sí? en casos muy duros, pero es una, no obstante, lo que nos señala allí Gregorio Gutiérrez González, parece ser que la vida cultural de Antioquia empezaría a ser muy activa, ¿sí?, hacia 1860-1870. De hecho, Jorge Alberto Naranjo, ¿sí?, nos entrega en el artículo sobre el relato y la poesía en Medellín de 1858 a 1930, toda una serie de personajes con sus obras, en qué fechas, en qué periódicos o semanarios le escribieron, y borra cualquier duda de la gran actividad, acerca de la gran actividad literaria que corría por Medellín. Vale la pena mencionar a alguno de sus autores, además de Miro Castos y Gregorio Gutiérrez González. Tenemos entonces una serie de personajes como Ricardo Restrepo, Juan J. Molina, Demetrio Viana, uno importantísimo en la vida literaria de Antioquia, Camilo Botero y Eduardo Villa, ¿sí?, que van incursionando desde esa segunda mitad del siglo XIX con algunos cuentos publicados, por ejemplo, digamos, Un ramo de pensamientos, El llanto de una madre, Un baile con carrera, que dicen que es un texto delicioso. Se van publicando en algunos periódicos, inclusive especializados, como en Antioquia Literaria, en El Neogranadino, periódico El Pueblo, etc. Usted ha mencionado, profesora, Emiro Castos, el seudónimo de Juan de Dios Restrepo. Formaba parte de un grupo que, además del paisajismo y el costumbrismo, como usted lo ha destacado, se caracterizó por la especial habilidad y la devoción, por así decirlo, por el ensayo y el artículo periodístico. Sí, por supuesto. Eran, por ejemplo, Camilo Antonio Echeverri, Antonio José Restrepo, el famoso Ñito Restrepo. Famoso. Y Juan de Dios Uribe, el célebre Indio Uribe. Para no mencionar, por ejemplo, a Jorge Isaacs, que escribió también en la misma época la historia de la Revolución Radical en Antioquia. Ñito Restrepo, pues, produjo numerosas obras ensayísticas. La más encomiada de él fue El Cancionero de Antioquia. Sí, señor. El Cancionero de Antioquia. Eso ha tenido una cantidad de reediciones. ¿Cómo no? Bellísimas. Sí. Es más, cuando Jorge Alberto Naranjo, el doctor Jorge Alberto Naranjo, nos muestra en este artículo precisamente esa profusión de autores, él tiene, le facilita a uno mucho, al que está consultando o leyendo, le facilita mucho a uno empezar a mirar cómo se va dando a través de ciertos periodos, ¿sí? Él va mostrando unas tablas muy didácticas cómo se van dando esta serie de autores de cierta época a cierta época. Por ejemplo, la narrativa sobre Medellín anterior a 1880. Ahí vemos figurar precisamente a Camilo Botero Guerra, que luego figuraría en fechas posteriores, hacia 1895, 1900, junto con otra cantidad de personajes como los que usted ha mencionado, ¿sí? Otros maravillosos que uno de pronto se queda fascinado. Manuel Uribe Ángel, este gran médico que hemos mencionado en muchos de nuestros programas, así como otros, Alfonso Castro, el mismo Eduardo Zuleta también, que escribieron una serie de obras bellísimas al lado de otros personajes como Mariano Ospina Vázquez, F. Gómez, Saturnino Restrepo. ¿Qué es lo que va sucediendo alrededor de toda esta actividad, sí? Toda esta vida cultural tan activa. Tampoco es para que vamos a decir que es que toda esta fecundidad literaria de este siglo XIX era netamente costumbrista. Si bien encontramos en este mismo artículo sobre el compadre Facundo, estamos encontrando una información costumbrista, Sí, hay una serie de relatos que lo son también y que hablan, por ejemplo, de las mujeres antioqueñas y que hablan de cómo es la vida, de cómo son las actividades. Pues vamos a encontrar también como una especie como de refinamiento y crítica hacia eso que pretendía ser precisamente como una chapita, un rótulo que se le estuviera poniendo a estos poetas y a estos literatos sí. Llamados costumbristas. Realmente no eran todos costumbristas, como mencionaba en este grupo de Camilo Antonio Echeverri, sí, de Miro Castos. Gente muy culta. Pero además podría mencionarse dentro de una suerte de agrupación como el radicalismo. Eran críticos severos de su época, panfletarios, ¿por qué no? Sí. Y de tal manera que no solamente estaban representando, recreando o cuestionando las costumbres, sino también los refiriéndose a los asuntos políticos, religiosos, etcétera. Fue, digamos, el grupo radical que podría tratarse así en la historia de la literatura. Y otra consideración bien importante: inicialmente no era el libro el medio de difusión de las primeras producciones. Por lo regular, las creaciones literarias se divulgaban primero en revistas. Hubo pues una por gran entregas. Por entregas, sí, en folletines o folletones, tanto los relatos como, por supuesto, los ensayos. Había revistas de las cuales se conservan muy escasos números en algunas bibliotecas privadas, en la biblioteca y la hemeroteca de la Universidad de Antioquia, en el archivo de Antioquia, en fin, como usted muy bien lo sabe, el oasis que apareció hacia en 1870, La Miscelánea, una gran revista literaria que salió el primer número en 1894, El Montañés, ya a fines del siglo, Lectura y Arte, comenzando el siglo. Terminada la Guerra de los Mil Días, empezó Lectura y Arte en 1903. Alfa, donde se leen varios, 5, 6 o 7 de los cuentos de Carrasquilla. Panida, pues la sí, revista, señor, de los 13 Panidas. Luego Colombia, Sábado, Letra y Encajes, en fin. Y periódicos, el primero de ellos en 1887, que fue El Espectador, donde la parte más importante del contenido estaba representada por lo literario y lo filosófico. Las noticias, pues el concepto de noticia era muy incipiente en aquella época y poco interesaba en la cuestión de actualidad, porque las noticias llegaban a lomo de mula o llegaban en barco con un retraso tremendo de semanas y de meses, de tal modo que no era la preocupación fundamental de los lectores de aquel entonces, que preferían leer en las revistas, en los periódicos. Numerosas revistas hubo, numerosos periódicos que producían esa élite literaria, porque creo, profesora, que en realidad vale la pena destacar que no era que todo el mundo escribiera y que todo el mundo leyera, pero había unos grupos muy cualificados de intelectuales que se reunían en tertulias literarias. Hubo una profusión de tertulias. Se conocen pues de nombres como el Casino Literario, tal vez la más famosa. El Casino Literario, que derivaría, por ejemplo, en una serie de producciones bellísimas de parte de los casinistas, que así era como se les llamaba. Es que del Casino Literario, por ejemplo, esto es una anécdota, me excusa. No, claro. Que meta la cucharada. Formaban parte escritores como Carrasquilla, como Carlos R. Restrepo, y hubo una discusión sobre si había en Antioquia materia novelable, lo cita Jorge Alberto Naranjo también en uno de sus libros, y solo Carrasquilla y Carlos E. estuvieron de acuerdo con que había materia novelable en el pueblo antioqueño. Fue entonces cuando Carrasquilla se dedicó, eso fue una discusión que hubo, digamos, hacia 1890 y pico. Dijo, voy a escribir... Ese fue el desafío. El desafío, exactamente. Y escribió Frutos de mi Tierra, que se publicó originariamente en Bogotá hacia 1896 o 97, y empezó ya a circular en Medellín. El Casino Literario, y hubo otras tertulias con nombres tan simpáticos como la Sociedad de la Bohemia Alegre, los Alegres Bohemios, los Búhos Estáticos. Los Búhos Estáticos evoca uno de los poemas de León de Greiff, la balada de los búhos estáticos, ¿cierto? Los Panidas, ya, en fin. Y eran grupos, núcleos en los cuales se reunía esa élite a disfrutar de las buenas letras, a pensar qué producir, qué escribir, para seguir moldeando esa idiosincrasia del antioqueño que, con la que tuvo mucho que ver la literatura. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 28, La literatura en Antioquia en el siglo XIX. De hecho, de ese desafío, de ese reto enunciado de si Antioquia y Medellín tenían materia novelable, es decir, que hubiera algo digno que contar a partir de las situaciones cotidianas, sale precisamente otra novela que se considera paralela a ese Frutos de mi tierra y es Tierra Virgen, de Eduardo Zuleta. Tengo la idea, no alcancé como acabar de consultar si es el mismo médico famoso de finales del siglo XIX, porque nosotros estamos viendo cómo un grupo de intelectuales desde distintas ramas, desde el derecho, desde la medicina, desde la ingeniería, como lo fue Francisco Gómez, F. Gómez, entonces son una serie de personajes que van a liderar precisamente todas esas tertulias literarias de las que usted está hablando. La mayoría de estos personajes, entonces, cuando empiezan a escribir en revistas como esa, Miscelánea, hay una cosa muy curiosa, a veces se encuentran unos cuantos ejemplares de esas revistas. Yo conocí ejemplares de Alfa en lo que fue la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales. Y el otro día, esculcando por allá en los sótanos de la biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana, me encontré con varios ejemplares de Letras y Encajes, con una particularidad bellísima, y es que corresponde precisamente a la década segunda del siglo XX, donde ya escribían mujeres. Cuando nosotros miramos toda esta producción literaria de la segunda mitad del siglo XIX, no vamos a encontrar mujeres por ahí en el panorama. Pero sí hablan mucho sobre las mujeres, ¿sí? Tan es así que algunos autores detallan, por ejemplo, cómo viven en las casas. Cuando se recién inicia, por ejemplo, todo ese proceso de la independencia, cómo es la vida de las mujeres, de las hijas, de las nietas. Igual hay otros autores en este otro folleto que mencionaba usted, ¿sí? Cuando escriben, por ejemplo, sobre los campesinos, con las aventuras de las jóvenes campesinas o de los filipichines de la ciudad. Y escriben una serie de obras bellísimas que hay que, donde se hacen pequeñas críticas, pero de una manera muy jocosa, aspectos interesantísimas, digamos, por ejemplo, que tienen que ver con la liberación de los esclavos, ¿sí? Recuerdo esa novela de Camilo Botero Guerra, que fue publicada hacia 1892 en folletines, de Movimiento, sí, así se llamaba en esta publicación, publicó un cuento, un relato, Rosa y Cruz, donde hablaba precisamente de lo que había sido, por ejemplo, la absurda soledad de los esclavos libertos, tan libres y tan maniatados, dice Jorge Alberto Naranjo Mesa, para ejercer su libertad. Entonces cuenta alrededor de ese proceso, casi que no muy lejano en el tiempo, cercano más bien, entonces cómo se iban dando toda una serie de posibilidades de recrear en la literatura toda una serie de situaciones, vivencias y demás. Entonces hay una serie de cuentos que son dedicados como a ciertas cuestiones rurales, pero también hay unas novelas urbanas En el caso de Camilo Botero Guerra, el Oropel, también publicado en estos folletines, que va mostrando como todo el conflicto, la diferencia entre el campo y la ciudad. De todas maneras, hay una cantidad de relatos que se estimulan precisamente con la creación de esas tertulias seculares. Usted ahora mencionaba, doctor, ¿sí?, cómo el casino literario que había sido fundado en 1887 por Carlos R. Restrepo, él a los socios los mandaba a escribir, ¿sí?, de tal manera que se logró reunir en un libro hacia 1890 una gran cantidad de colaboraciones de estos socios casinistas. Además, por ejemplo, si este casino literario tiene importancia, porque allí empezó Carrasquilla a escribir sus obras y otros poetas, varios ensayistas, Juan de la Cruz Escobar, Camilo Villegas, Samuel Velilla, también Francisco de Paula Rendón. Entonces, esas reuniones literarias, todas esas iniciativas, fueron generando otras tertulias donde empiezan a aparecer precisamente una serie de personajes muy, muy de la vida política, inclusive como mencionábamos ahora, de la misma vida de las instituciones universitarias, médicos, ingenieros, donde ellos empiezan a estrenar toda una serie de obras en estas tertulias, como Los Alegres Bohemios, que usted mencionaba, la Sociedad de la Bohemia Alegre, de manera que van sacando revistas. Estas revistas no duran mucho tiempo, por lo regular duran de 3-5 años, desaparecen, surgen otras revistas, se van dando una serie de concursos para la publicación de algunos libros, hasta que de 1895 a 1900 hay una gran actividad literaria en lo que se ha dado a llamar precisamente el quinquenio de oro de las letras antioqueñas. De esa época, sí, me gustaría mencionar las obras de algunos autores que nosotros reconocemos tan importantes dentro del mundo literario antioqueño. La Llorona, de Manuel Uribe Ángel, o otra obra del mismo autor, ¿Cuánto me costó la burra? ¿Sí? Fueron publicadas por entregas en este quinquenio, y tenemos, por ejemplo, Una vela a San Miguel y dos al diablo, de Camilo Botero Guerra. Y Le dije, Del revés, Domingo PM, de F. Gómez, Francisco Gómez, de Saturnino Restrepo, Pan y Versos, de Tomás Carrasquilla, esa obra inmensa de la literatura antioqueña, Frutos de mi Tierra, de Lucrecio Vélez, Las Vacas de la Fiesta, Las Bodas de mi Sobrino. Es muy curioso, otros autores como Lisandro Restrepo, Eusebio Robledo, ¿sí?, Antonio José Montoya, que hacen novelas inclusive de cuestiones tan amargas, tan impresionantes como fueron La Prisión y El Hospital. Tal vez de niña tuve algún contacto, por ejemplo, con estos cuentos breves de F. Gómez, ¿sí?, Francisco Gómez, como La Tragedia del Minero, Guayabo Negro. Yo creo que la mayoría de los antioqueños conocemos esos relatos tan impresionantes y esa novela tan bellísima, descriptiva, tan hermosa como fue Mi Gente, de F. Gómez, así como otros textos del nunca bien ponderado hasta la saciedad Tomás Carrasquilla. Hay una obra, profesora, que puede mencionarse como referencia necesaria para la elaboración de una historia de la literatura antioqueña. Se publicó en 1878 y es Antioquia Literaria. Es una suerte de compilación hecha por Juan José Molina. Sí. Con un orden cronológico. Aparece, por ejemplo, creo que fue el primer cuento que se escribió en Antioquia, que se titula Un Montañés. hacia 1830, más o menos. El montañés, que inclusive se conserva, digamos, el manuscrito original y los dibujos que el mismo autor hacía para recrear la historia del montañés. Tal vez, es que cuando uno se pone a ver, digamos, de esas primeras fechas, sí, tal vez hacia esa época empiezan precisamente todas esos pinitos de esta serie de personajes trabajando, escribiendo los relatos, que nos quedamos con la chapita de que los antioqueños del siglo XIX no escribían sino obras costumbristas. Sí las hay, por supuesto, pero también había toda otra serie de trabajos intensos con una delicadeza, un rigor muy significativo. De hecho, dice Jorge Alberto Naranjo, ¿sí?, cuando nos está hablando de que es por docenas que empiezan a resultar otros autores en este hacia finales del siglo XIX, lo dice de esta manera, ¿sí? No uno ni dos autores, sino decenas, acceden casi por la misma época al dominio de formas compositivas más complejas y rebasan así la facilidad del mero cuadro costumbrista. Obras costumbristas en la poesía, como la que se ha catalogado como la gran novela o el gran poema vernáculo de América, que fue el Canto al Maíz, la memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia, de Gutiérrez González. Que es bellísimo, pero es más costumbrista, por ejemplo, el montañés o los otros relatos, por ejemplo, que sacaron provecho inclusive de esta situación tan difícil de la Guerra de los Mil Días, cuando sacaron precisamente esta obra del recluta, ¿sí? Obvio, hay una serie de elementos que tienen que ver con mitos, con tradiciones, con la cultura popular, con los hechos cotidianos, hasta el punto que muchas de esas obras, recuerdo A la diestra de Dios Padre, esa cosa bellísima que escribió Tomás Carrasquilla, además de Simón el Bovito, donde hay cierto lenguaje muy coloquial, pero que va marcando precisamente toda esa posibilidad, ¿sí? De hecho, cuando estos hombres rebasan lo costumbrista, estos autores nuestros rebasan lo costumbrista, dice Jorge Alberto Naranjo, que es el momento en que nuestros hombres de letras vencen un obstáculo epistemológico, al comprender por la reflexión y por los hechos que nuestra realidad está llena de materia novelable. Es decir, a partir de ahí se va generando precisamente una gran producción desde distintos ámbitos, distintos de estos personajes, no solamente en las novelas, cuentos, cuadros de costumbres, digamos crónicas, también pequeños artículos, capítulos de libros o capítulos que iban haciendo por entregas. Tenemos entonces toda un desarrollo meritorio, indiscutible. Parece ser que muchos de estos autores igualmente trataron de emular a Tomás Carrasquilla por esa gran producción, empiezan a abrirse toda una serie de concursos literarios, ya no solamente las tertulias que los reunían, sino que a través de una serie de concursos convocados a través de estas revistas, entonces se fueron dando una serie de producciones y acontecimientos en Antioquia, en lo que tenía que ver, por ejemplo, con esa producción de algunos autores, Juan J. Molina, Julián Páez, ¿sí?, los aportes de toda una serie de personajes, con los mismos libros de Botero Guerra, Camilo Botero Guerra, Eusebio Robledo, es decir, un estímulo impresionante a todas estas obras de la literatura de fines del siglo XIX. Mencionaba hace algún rato un cierto desdén por la actualidad, porque el concepto de noticia que conocemos hoy y que tanto nos preocupa y nos abruma a veces, estaba muy diluido y era muy, muy, muy incipiente, por así decirlo. Sin embargo, se tienen antecedentes en la historia del discurrir de la literatura antioqueña como un relato sobre el célebre crimen de Aguacatal de Francisco de Paula Muñoz, sí, en 1874. Es un relato periodístico que puede considerarse como un ejemplo bien interesante de narración policíaca, cuando la novela policíaca empezaba a aflorar en la literatura universal. Poe, Conan Doyle. Que les llamaba mucho la atención a algunos de estos autores, precisamente, tenían una profunda influencia. Pues Edgar Allan Poe, Abel Farina, Antonio María Rubén Restrepo, sí, señor. Gran poeta y escritor y profesor de literatura, fue un muy buen lector de Poe. Pues su hijo Edgar Poe Restrepo, se llamaba así, el poeta Edgar Poe Restrepo, poeta universitario, abogado de la Universidad de Antioquia, autor de la letra del himno de la Universidad de Antioquia. Sí. Abel Farina lo bautizó así, Edgar Poe, en memoria de Poe, ¿sí? Una anécdota también. De todas maneras había, bueno, y en el ensayo mencionábamos ahora este grupo de los radicales, pero más adelante, cuando despuntaba el siglo, comenzaron a hacerse muy leídos ensayistas como Sanín Cano, don Baldomero Sanín Cano, maestro editorialista del periódico El Tiempo por muchos años, autor de La Civilización Manual y otros ensayos, en fin, el mismo Abel Farina, Gabriel Latorre, y también como traductores, porque este fue otro de los aportes de esas élites de intelectuales de fines del siglo XIX y comienzos del XX en Antioquia. Tradujeron a D'Annunzio, a Schiller, a Guide, a Heine, a Edmond Rostand, a Lamartine, y esas traducciones aparecían en revistas también, en series. No faltaba la traducción. Exactamente. De modo que no sé si usted considera, profesora, es una conclusión muy personal. Hay unos rasgos de los escritores antioqueños que forman parte de la galería de los clásicos, de esos primeros escritores antioqueños que son comunes, el individualismo, por supuesto. El mismo Carlos R. Restrepo, en un ensayo, habla del individualismo de los antioqueños, y ese individualismo se refleja en las obras literarias. El espíritu crítico, todos ellos, un espíritu crítico, una cierta inconformidad, que es la base del progreso, el progreso como obra de los descontentos. La conciencia de lo regional y de las costumbres, pero también una apertura al mundo, una cierta o una muy acentuada universalidad, lo decía por las traducciones, por las lecturas. Basta leer, por ejemplo, la lista de los libros que le prestaban a Carrasquilla en la biblioteca del tercer piso en Santo Domingo, para ver cómo Carrasquilla no es, como lo dicen algunos que lo han denostado de su obra, o lo han infravalorado, que era un viejito costumbrista que no sabía nada de lo que pasaba en el resto del mundo. Una cantidad, era un lector consumado, de los buenos lectores que ha habido. Leía obras de autores españoles y extranjeros, y él leía en la lengua nativa, el francés sobre todo era el que más leían en aquella época. Después ya vino el inglés cuando salían de la escuela de Minas, cuando empezaban pues a necesitar el inglés, pero tenían que ser políglotas también para ser buenos lectores. Y otra característica, esa cultura humanística del buen lector. ¿No cree usted que eran rasgos distintivos de esos escritores antioqueños de aquel entonces? Pienso que en eso, por ejemplo, sí tienen razón las nuevas investigaciones sobre la historia del relato y la poesía en Antioquia y en Medellín. Y es que si bien estos autores sí son individualistas, porque es precisamente uno de los rasgos característicos de los antioqueños, también con esa gran capacidad de mirarse a sí mismos para emitir una autocrítica y una crítica al trabajo de los otros, precisamente para lograr una exigencia de lo que se está realizando. no podemos decir, a ver, sí, los antioqueños nos identificamos con lo montañero, pero eso no significa que estos autores hayan sido precisamente unos aparecidos, como dicen por ahí, unos mañés, como dice Tomás Carrasquilla. No, sino que son personajes muy valiosos que empiezan a ponerse en contacto con otros, con una gran y profunda cultura, que son capaces de juguetear, sí, con el antioqueño como lenguaje, pero también con la pureza de un idioma, que son capaces de asimilar una gran cantidad de autores hasta el punto de que estos hombres tan preparados hacían en estos folletos, en estas tertulias literarias y en las publicaciones de estas revistas especializadas, también las traducciones de autores europeos. Inclusive ellos sabían detectar cuando algún autor antioqueño estaba imitando el estilo, la prosa de un europeo, de tal manera que eso era una pela segura desde lo intelectual en varios aspectos, ¿cierto? Ellos tenían mucho cuidado de estar atentos, hacer unas críticas literarias fuertes, muchas veces de apoyo, en apoyo a aquellos que estaban iniciándose en esta vida literaria, y también descabezando cuando era necesario. Por eso fue muy importante el desarrollo de estos concursos. Obvio, toda esta riqueza, aunque se hable de ese espíritu regionalista de estos autores antioqueños, no obstante, ellos sí tienen esta apertura de mundo hasta el punto, ¿sí?, que se ha llegado a considerar que esa literatura antioqueña, más allá de ese costumbrismo al que estamos acostumbrados a asignarle, es una especie como de una primera literatura del siglo XIX que se va gestando aquí a partir de una serie de autores muy reconocidos que con el tiempo dejaron una cantidad de obras. Ahora, que hoy por hoy se encuentran muy pocos ejemplares de estas obras, pero se encuentran. No somos muy dados, por ejemplo, a organizar museos, muestras de libros, archivos históricos, pero es allí en esos archivos históricos, en algunas casas editoriales, vamos a encontrar ejemplares bellísimos de estas épocas y posteriores que marcarían, llegado el caso, pienso en la posibilidad, como se hizo en una feria del libro en Bogotá, hacer una gran feria de una exposición de todos estos trabajos, de los cuales nosotros también tenemos aquí en la Bolivariana unas publicaciones hermosísimas para poner en contacto, ¿sí?, a estos jóvenes de ahora con estos autores tan importantes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Autores y forjadores de una literatura que se caracterizó como singular por lo regional, por su carácter regional, y también porque surgió de modo espontáneo y en forma, por así decirlo, autónoma. Eran escritores que no eran por lo regular estimulados ni por las academias de entonces, ni por el mismo sistema educativo. La literatura se consideraba como una dedicación felicitaria. Leer y escribir era oficio de entretenimiento, que no siempre se juzgaba o se valoraba en su exacta dimensión. Recordemos la anécdota muy llevada y traída de Carrasquilla, las anotaciones que incluía el rector de la Universidad de Antioquia, la anotación que incluyó al margen de las calificaciones de Carrasquilla: la lectura frecuente de novelas perjudicó mucho a este alumno. Lo que puede mostrarnos la actitud que había frente a lo que era leer novelas y escribir novelas desde los mismos educadores. Eso también lo menciona Gregorio Gutiérrez González, ¿sí? Que es que esos hombres dedicados a las letras, dice en el cuento de Felipe, no sirven para nada, como dicen por ahí. De tal manera, y recuerdo muy bien esa información, para mediados del siglo XIX leer novelas era una actividad perniciosa para los jóvenes muchachos, nosotros vemos un proceso de transformación increíble, ¿sí? porque nos van dejando a través de sus obras todas unas crónicas de la sociedad, unas crónicas de los de abajo, de los de arriba, una cantidad de tintes que tienen que ver con maneras de ser estos personajes. Es muy curioso cuando bajo el seudónimo de Don Juan del Martillo, Botero Guerra, empezó a incursionar en una cantidad de libros, porque este hombre fue muy prolífico. Sí, se ocupó de una cantidad de aspectos de la vida de Medellín. Y dice así Jorge Alberto Naranjo: este Don Juan del Martillo puede adentrarse hasta los costureros y los cuartos de las damas sin levantar suspicacia siquiera. Bondadoso consejero, indulgente psicólogo, aconseja y critica con la mayor suavidad. Sus burlas son una delicia. Sus críticas las hace con espíritu risueño y jovial. Este viejo desvencijado que sabe reírse de sí mismo, curioso hasta donde puede sin herir a persona alguna, con una cierta cultura para apreciar el arte, que se derrite por la farándula y va a todos los espectáculos, ópera, concierto, recital o teatro, que no se pierde la lanzada de un volador, es uno de los mejores testigos que nos quedan del Medellín que apenas comenzaba a ser. Don Juan del Martillo, bueno, y el martillo implacable del tiempo nos ha golpeado, nos dice que hasta aquí hemos llegado hoy en esta nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Lidia Restrepo. Continuaremos en la semana próxima con este tema de la literatura antioqueña. Con este tema, por supuesto. Muchas gracias, amigos oyentes. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 28, La literatura en Antioquia en el siglo XIX. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.